Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El coronavirus y la comunión en la mano. Vamos a hablar de ese tema. Se nota por todas partes un gran desconcierto. Hay mucha confusión al respecto. Hay opiniones divergentes. Y hay enfrentamientos, ¿no?, de unos con otros. Y lo peor es que es enfrentamientos entre buenos. Eso es lo más alarmante. Que nos enfrentemos a los enemigos, bueno, eso puede ser, pero enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Con relación a este tema, hay también sentimientos heridos, ¿no? Y muchas personas no saben qué pensar, no saben qué hacer, y están confundidas. Es que se ha tocado algo que es muy sagrado, ¿no? Se ha tocado lo más sagrado que tenemos los católicos, que es la Eucaristía, que es la comunión. Es lo más sagrado que existe, ¿no? Aunque hay muchas personas que no creen en la presencia real, ¿eh? Nosotros creemos, de acuerdo a la fe católica, a la revelación de Cristo, que allí, en la Eucaristía, ese pedacito de pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y allí se hace presente nuestro Señor Jesucristo con todo su ser vivo, ¿no?, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Y es una presencia real, verdadera y sustancial. Y entonces, tocar la comunión de alguna manera, ese tema, hace sufrir a muchas personas. Y están, repito, así desconcertadas. Muchas personas se preguntan, ¿qué pasa y qué tenemos que hacer? Preguntas que nos han hecho personalmente, muchas de ellas me han llegado a mí personalmente. Tengo que dar una respuesta. Yo hubiera preferido callar, ¿no? No por temores humanos, creo yo, pero bueno, es muy reciente todo esto, lleva apenas una semana. Yo hubiera preferido callar, rezar y esperar. Soy monje, ¿no?, y como monje intento llevar vida contemplativa, como nuestros hermanos y hermanas, y nuestro oficio, en primer lugar, nuestra primera obligación es orar, ¿no? Y ahí, en la oración, se encuentra luz y se encuentra la respuesta que Dios nos quiere dar, ¿no? Pero bueno, no solo soy monje, sino soy sacerdote que tengo el oficio, la misión, el el encargo de predicar. Y entonces debo hablar, ¿no? El sacerdote está identificado con la Sagrada Eucaristía. Qué mejor que el sacerdote pueda dar un poco de luz. Tengo que decir algo, con todas las limitaciones que pueda tener yo. Hay gente más autorizada que yo, que ha hablado con mucha autoridad. Hay gente que tiene más talento que yo para predicar. Sepan que la intención... ¿Pueden sacar a ese niñito un poquito? La intención es dar un poquito de luz, ¿no? Porque, repito, hay como confusión, dar un poquito de luz. Y también reprimir a las tinieblas, ¿no? La luz vence a las tinieblas, ¿no? Las tinieblas son ausencia de luz. Avanza la luz, retroceden las tinieblas. Entonces, dar un poquito de luz con la verdad y para que retrocedan las tinieblas, sabiendo también que el poder de Cristo le ha entregado a la Iglesia, reprime al príncipe de las tinieblas. Recuerdo que estamos en esta liturgia de liberación, no es propiamente la Santa Misa, sino la liturgia de liberación, donde le pedimos al Señor que libre a la Iglesia de todas las acechanzas del maligno. Y no solo le pedimos al Señor, sino como exorcista, le ordenamos al demonio que retroceda, ¿no? Por un lado, predicar, hablar, y por otro lado, reprimir con la autoridad que Cristo nos ha concedido, ¿no? Lo digo como exorcista. Y en el marco de esta celebración, sé que me van a escuchar por otros medios seguramente, y los que se preguntan qué es esto, no es misa, le llamamos liturgia de liberación. Vean el apéndice número 1 del ritual romano de los exorcismos de la Iglesia Católica. Eso es lo que estamos haciendo. Y quiero también poner un poco de bálsamo en los corazones que sufren. Sufren porque aman a la Iglesia, aman la Eucaristía, aman el sacerdocio católico y sufren con la Iglesia, ¿no? Y sufren por la Iglesia, y pues echar un poquito de luz y un poquito de bálsamo. Habría muchas cosas para decir en relación a este tema y se han dicho muchas cosas en este tiempo breve, una semana. Hay afirmaciones más o menos autorizadas, más o menos válidas. Todos creen poder decir algo y, bueno, hay de todo, ¿no? Y hay distintas opiniones. Vamos a abordar el tema con la mayor seriedad posible. Yo no quiero extenderme demasiado, por eso miré el reloj antes de empezar. Vamos a abordar el tema, ¿no? El coronavirus y la comunión en la mano. La parte científica, la parte médica, esa información está al alcance de todos ustedes. No vamos a hablar de ese aspecto. Con mayor o menor veracidad, ya saben que no todas las fuentes son igualmente confiables, ¿no? Se dicen muchas cosas. Pero creo que en general sabemos cómo cuidarnos, ¿no? Porque se ha difundido ese tema, ¿no? Es, según dicen, una amenaza que puede afectar al mundo entero, ¿no? A nosotros nos importa aquí en México y en Campeche en particular. Entre nosotros hay solo alarmas, parece. En Campeche tengo entendido de que no hay ningún caso propiamente demostrado, ¿no? Me decían que en Mérida sí, pero anoche me confirmaron, me dijeron que había 4 sospechosos, 2 ya fueron descartados, o sea que no tienen la enfermedad, y 2 siguen siendo sospechosos. Así que ni siquiera se sabe si realmente está esa enfermedad entre nosotros. A lo mejor ustedes saben más que yo en ese aspecto, están más aquí en el monasterio, no tenemos internet, así que he podido recabar la información que he podido, ¿no? Pero ese tema lo dejamos, ¿no? El tema médico. El tema que nos ocupa y nos preocupa es la relación de eso, de esa amenaza, de ese virus, de esa enfermedad, con la comunión en la mano. Hay 2 documentos, cartas. Uno es el documento de la Conferencia Episcopal Mexicana. Es una hojita. Está al alcance de todos por internet, ¿no? Así que la pueden conseguir. Publicada el 28 de febrero de ahorita, ¿no? Del mes pasado. El viernes pasado, apenas una semana atrás. Y el otro documento, vamos a leer alguna partecita de este documento, el otro es un mensaje de los obispos de la provincia eclesiástica de Yucatán. O sea, nosotros. La provincia de Yucatán es Mérida, Yucatán, Campeche, Tabasco y Cancún, Chetumal. Los obispos reunidos hace poquito también, la semana pasada aquí en Campeche, hicieron una carta para todos sus hijos espirituales, ¿no? Para esta, toda, por esta provincia. Y básicamente dicen lo mismo, que la conferencia episcopal se adhieren, dice nosotros, adherimos a lo que ha establecido, lo que ha determinado la conferencia episcopal mexicana, ¿no? Como es lógico que así sea. Y citan parte de ese documento. Voy a leer lo esencial, lo que nos ocupa. Dice, una de las medidas preventivas es la suspensión de los saludos con contacto físico. Es por ello que exhortamos a los obispos y sacerdotes en México soliciten a sus feligreses que en las celebraciones religiosas se suspenda el saludo de mano con contacto físico. La paz esté contigo, ¿no? Durante la contingencia. Hasta ahí no habría ningún inconveniente, porque de hecho ese rito de la paz, que es parte del rito de la paz, ¿no? Cuando el sacerdote dice la paz esté con ustedes, eso ya es el rito de la paz. Pero ese gesto de muy bueno, ¿no? De darse la paz con un saludo, con un beso, lo que sea, es optativo de por sí ya en la liturgia. Generalmente lo hacemos y se hace en todas partes, pero ya se podría haber suprimido antes, ¿no? Porque es optativo, el sacerdote en su momento puede elegir entre hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero bueno, sugieren eso, que se suspenda el saludo de mano con contacto físico para evitar evidentemente el contagio, o que se reduzca a solamente otro tipo de saludo, ¿no? No con contacto físico, puede ser una reverencia, intercambiar miradas, algo así. Después continúa el documento, dice, en el mismo sentido, se considera muy conveniente, por la misma circunstancia, que la Sagrada Comunión, durante la eventual emergencia, sea distribuida en la mano y no en la boca, según las normas de la Iglesia. Ahí ya no es el saludo de la paz, sino la comunión. ¿En la mano o en la boca? Eso lo dice el documento de la conferencia y lo repiten los obispos de la zona. Entre ellos está nuestro obispo José Francisco. Hay varias cosas para decir, varios puntos. En primer lugar, presten atención. Adelante. Presten atención. Tenemos que distinguir, ¿me van siguiendo allá? Tenemos que distinguir entre recomendación, sugerencia, dice, una de las medidas preventivas sugeridas, aunque se considere esa sugerencia como muy conveniente, dice esa palabra muy conveniente, eso es distinto de un mandato, de una orden, ¿no? La conferencia episcopal puede determinar ciertas cosas bajo obediencia que todos los católicos deben abrazar, o el obispo en su diócesis. Entonces, hay que distinguir esas dos cosas. Una cosa es, y eso está textual aquí, ¿no? Sugieren, se considera muy conveniente, pero allí no entra, no se pone en juego especialmente la obediencia. Si yo no sigo estos lineamientos propiamente, si no comulgo en la mano, no estoy desobedeciendo, ¿no? No están dando un mandato, una orden. Ya vamos a volver sobre eso. Digo porque ya me ha llegado, así que tenemos que obedecer, hay que comulgar en la mano. ¿Es así eso o no? Entonces, distinción entre una cosa y otra. Segundo, no se suprimen las normas de la Iglesia en relación a la distribución y recepción de la Sagrada Comunión. El documento dice, según las normas de la Iglesia, ¿no? Dice, se sugiere, y es muy conveniente, que la Sagrada Comunión se dé en la mano, según las normas de la Iglesia. ¿Cuáles son las normas de la Iglesia? Normas anteriores. Y el documento, la carta, dice, según las normas de la Iglesia. ¿Cuáles son las normas de la Iglesia? El fiel, cualquier fiel, tiene el derecho de comulgar en la boca, ¿no? La Iglesia defiende eso con su autoridad. Tiene derecho de comulgar de rodillas y permite, en algunas circunstancias, la comunión en la mano. E incluso dice, es mejor comulgar de rodillas, es un gesto que expresa más la adoración a Jesucristo presente en la Eucaristía. Se puede comulgar de pie y tienen derecho a comulgar en la boca. Y en algunas circunstancias se permite la comunión en la mano. En algunos países, ustedes saben, en muchos países, está autorizada la comunión en la mano para aquel fiel que lo pida devotamente, con las debidas condiciones, pero en México no estaba autorizado hasta ahora. Se permite, ¿no? Durante la eventual emergencia, dice el texto. O sea que la intención, y espero que así sea, ¿no? De hecho, la intención es durante esta eventual emergencia sanitaria para evitar supuestamente el contagio. Muchos dicen que eso no varía en el contagio, pero bueno, ese punto no lo tocamos. Entonces se permite, ¿no? Creo que les ha tocado vivir esa situación. Hay sacerdotes, porque me han llegado varias cosas, hay sacerdotes y hay ministros que han negado la comunión en la boca, ¿no? Están en un error, se equivocan, ¿no? Eso es objetivamente un abuso de la autoridad. No pueden hacer eso, ¿no? No se puede hacer eso. Hay que obedecer, dicen. Repito, no es faltar a la obediencia, es otra cosa. En todo caso, hay que obedecer a las normas establecidas por la Iglesia con anterioridad. El documento dice, según las normas de la Iglesia. Por ejemplo, una norma bien concreta, que está vigente evidentemente, Instrucción Redemptionis Sacramentum, números 91 y 92. Dice concretamente, en la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. ¿No? Si no hay ningún impedimento canónico, pues el fiel que se acerca devotamente a recibir la comunión, pues tiene derecho a recibirla, ¿no? Por consiguiente, dice el documento, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía, arrodillado o de pie. ¿No? Por ese hecho no, como pasa en muchas partes, ¿no? Y ha pasado aquí en Campeche, ¿no? No te la voy a dar en la boca, ¿no? No es lícito, dice el documento. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibirla en la mano, en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Acaban de autorizar los obispos de México la comunión, eventualmente por este peligro, en la mano. El fiel que devotamente se acerque y a recibirla en la mano, la puede recibir en la mano, ¿no? Porque está autorizado. Sin embargo, dice el documento, póngase especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro. Han habido muchas cosas, ¿no? Que la persona se lleva la comunión al banco. Algunos por devoción, malentendida devoción, para adorarlo un poquito más. Y he conocido personas que se la han llevado a la casa. Pero por amor a la Eucaristía, pero están equivocados, eso no se puede hacer, ¿no? Pero el documento hace referencia al peligro de la profanación. Puede venir alguien para querer llevársela, para profanarla en una secta satánica, en lo que sea. Entonces debe comulgar en presencia del ministro. Y ninguno, dice el documento, se aleje teniendo en la mano las especias eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Díganme si no existe peligro de profanación. Profanan igualmente, es más fácil profanar la Eucaristía si se recibe en la mano. En ningún momento quiero oponerme y objetar lo que han autorizado los obispos, ni nuestro obispo, ni los obispos de Yucatán, ni la conferencia episcopal. Ellos saben por qué lo han hecho, ¿no? Y está, repito, permitido. Pero hay distintas interpretaciones. ¿Cómo entender? Yo trato de leer lo que escribieron y de interpretarlo, ¿no? Por las dudas, el vicario tiene autoridad, ¿no? Es el vicario del obispo, padre José Luis Canto Sosa, dijo: si a pesar de las medidas preventivas que menciona el señor obispo, alguien solicita que se le dé la comunión en la boca, se le dé en la boca, ¿no? Y él no es cualquiera, no soy yo, es el vicario que en el nombre del obispo dice eso, ¿no? No se le pueden negar, y es verdad que algunos la niegan. Entonces, para ir resumiendo y terminando, está permitido. En todo caso, los responsables son los obispos o el obispo del lugar. Y entonces no peco. Hay personas que piensan que pecan si comulgan en la mano. Si ustedes quieren comulgar en la mano, mientras lo hagan como la Iglesia lo manda y lo permite, lo pueden hacer, no peco. Pero no es obligatoria la comunión en la mano. ¿Qué hacer concretamente cuando el sacerdote o el ministro niega la comunión en la boca, ¿no? Estamos diciendo que el fiel tiene derecho, voy a una misa, yo ya he visto personas que les pasó eso, y el sacerdote o el ministro dice no, en la mano. ¿Qué hacer? Pues no se pongan a pelear, váyanse a otro lugar, hay muchas parroquias, hay muchos lugares, ¿no? Evítense ese momento difícil, ¿no? Y evítenle ese momento difícil al sacerdote, que a lo mejor simplemente está equivocado. Yo no juzgo ninguna intención, ninguna medida, pero las cosas son así, ¿no? Algunos prefieren abstenerse de la comunión, ¿no? Van a misa, no dan la comunión en la boca y dicen: yo no puedo, no soy digno, es muy violento para mí, es un problema de conciencia, ¿no? Es decir, yo, es muy violento, yo sé que las manos consagradas son las que tienen que tocar la hostia, no la puedo tocar aunque lo hayan permitido. Pues ese conflicto interior es muy respetable, es comprensible y puede ser muy valioso ese sacrificio. Le pueden ofrecer a Dios ese no recibir la comunión sacramental y recibir la comunión espiritual. Eso yo no lo puedo obligar a que comulguen, ¿no? Es respetable eso. Y pienso que a Dios le agrada en un caso concreto. Otro poquito, avanzo otro punto más. Debo decir algo, el domingo a lo mejor voy a volver a decir algo, ¿no? Pero debo decir algo en relación al ministerio que tenemos aquí como exorcistas. Estamos en la liturgia de liberación, somos exorcistas. Los exorcistas sabemos, y lo sabemos por experiencia, que detrás de la comunión en la mano está el demonio. Eso lo sabemos por experiencia, por ejercicio del ministerio, por estar en contacto de alguna manera por nuestro ministerio con el demonio. Por lo que vemos, es, si se quiere, un dato científico, experiencial. Eso pienso que estarán de acuerdo todos los exorcistas. Sabemos que está el demonio detrás. Sin afirmar que los obispos están con el demonio, ni nada de esas cosas, ¿no? Es muy comprensible todo eso. Pero en el fondo, el enemigo quiere eso, porque es parte de la desacralización que él viene promoviendo. ¿Quién es el padre Jorge? Nadie. Vamos a citar a alguien que tenga más autoridad, el cardenal Sará, que es la autoridad máxima después del Papa en relación a esto, porque es el prefecto para la liturgia y la disciplina de los sacramentos. Estamos hablando del sacramento y de la distribución de la comunión. Pues el cardenal Sará dijo: la tan difundida comunión en la mano es parte del ataque de Satanás contra la Eucaristía. Lo que más odia Satanás es la Eucaristía, ¿no? Para que la profanemos, para que al menos la menospreciemos. Entiendo que una persona puede comulgar en la mano, y yo lo he visto eso en algunos lugares, en algún monasterio, comulgan en la mano con mucha devoción, y lo pueden hacer santamente, y puede ser que una persona comulgue de rodillas y en la boca y lo haga de manera sacrílega incluso, pero el gesto en sí es más apropiado, ¿no? Y eso es enseñanza de la Iglesia. Entonces ya saben lo que piensa el padre Jorge, lo que opina, lo que afirma, ¿no? Apoyándome en muchas otras personas que ven esta situación. Podemos resumir en una frase que dijo Juan Pablo II, santo, en una visita a Alemania en el año 1980. Yo me adjudico esa frase porque es lo que pienso. No puedo estar a favor de la comunión en la mano. Tampoco la puedo recomendar. Así dijo el Papa, santo. Y yo voy a dar la comunión en la mano, ¿no? En la misa, si me lo piden, es así. Yo no soy responsable de eso, no tengo autoridad para negarla, pero no estoy a favor de la comunión en la mano y no la puedo recomendar. La Madre Teresa de Calcuta, para citar una persona con autoridad moral, hasta los enemigos la tenían a la Madre Teresa, ¿no? Santa, con una persona muy grande, ¿no? Hay alguien que fue más sensible que ella al sufrimiento ajeno, a las enfermedades y a la misma muerte. Miles de personas murieron en sus brazos. O sea, nadie más sensible que ella y más ocupada que ella y sus monjas en relación al hecho de la enfermedad, de la muerte, de cualquier sufrimiento. Pues ella dijo en más de una ocasión que la comunión en la mano es peor que el aborto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le pasó a la madre? ¿Se equivocó la Madre Teresa? Ella sabía lo que estaba diciendo. ¿Cuál es el mal más grande en el mundo? Hay muchas cosas para decir, ¿no? La pobreza, la violencia, las guerras, el aborto, ella que tanto defendió el aborto. El mal más grande es la comunión en la mano, dijo ella, para escándalo de muchos. Pues así es, así era, y así es, y siempre va a ser así, ¿no? Porque ahí está lo más sagrado, ahí está Jesús. Y la Iglesia durante siglos lo ha vivido así, con mucha reverencia, con mucha devoción. Y la realidad es que se ha ido perdiendo la sacralidad en general de la liturgia. Y volviendo, y ya termino, volviendo a la acción del enemigo, él está feliz. Él no es feliz, ¿no? No es feliz, no sabe qué significa eso. Pero si de alguna manera lo podemos decir, él está feliz cuando nos peleamos entre nosotros, ¿no? Él debe estar ahora contento con esas discusiones entre los católicos, entre los buenos, entre nosotros. Yo estoy seguro que aquí hay personas que opinan distinto a lo que yo digo, ¿no? A lo mejor con argumentos muy válidos. La cuestión no es pelearse, ¿no? No le hagamos el juego al enemigo, que él quiere sacar tajada con eso, quiere escandalizar a muchas personas y que se alejen de la Iglesia y de la fe católica, ¿no? No es para pelear, para discutir. Y si la verdad incomoda a algunas personas, pues paciencia, ¿no? Así es. Hay que orar, hay que sufrir, hay que callar, saber callar. Si no sé mucho, debo callar. Y saber hablar, ¿no? Cuando uno habla, cuando conviene para el bien del prójimo, habrá que hablar, sin temores, pero con mucha caridad. Hay que reparar, porque es cierto que se caen las partículas, ¿no? Yo he visto que las personas en general, en un 99%, eso también es un dato experiencial, yo lo vi en Argentina y lo vi también acá en México, de alguna manera, que nadie se fija en las partículas. La Iglesia enseña que en las partículas está Jesús, porque es una partícula que se desprende de la hostia, y en cada partícula está Jesucristo. Esa partícula, si no va al piso, bueno, se queda en la mano. Debo consumirla también, debo comerla. Es la enseñanza. Ayer el vocero de la diócesis decía, hacía referencia a eso, el obispo también. Fíjense en las partículas. Las personas no hacen eso. En general, hay algunas personas que sí, que son conscientes de eso y lo hacen. Fanáticos, se están lamiendo la mano, ¿no? Pues ahí está una partícula y la Iglesia enseña que ahí está Jesús y debo hacer algo con eso. ¿Qué pasa con esa mano? Se va al bolsillo, se va a la basura, se va al baño, ¿no? Y ahí está Jesús. O sea que hay que reparar también. Aunque no seamos conscientes de eso, aunque no tengamos la intención de dañar a Jesús y aunque supuestamente comulguemos con mucho amor, si hay una partícula que cae en la mano o que cae en el piso, allí queda para ser pisoteada. Esa es la verdad católica de siempre. Así que si comulgan en la mano, no me voy a negar, no voy a poner ni siquiera mala cara, les voy a dar la comunión en la mano si quieren, pero fíjense en las partículas. Yo he visto de unas colas largas de comunión y personas que comulgan muy devotamente, pero ni siquiera dirigen su mirada a la mano para ver si hay alguna partícula. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Reparar, consolar a Jesús, amar, amar a la Iglesia, amar al prójimo, sin juzgar a nadie. Espero que haya servido para algo. Vamos a volver a hablar, creo, de este tema. Ave María Purísima.